cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Sí, sabes que te quiero con todo el corazón, quiero con todo el corazón, con todo el corazón. La esperanza de mi única ilusión, de mi única y fe. Calma, dame la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Más habrá quien separe, amor, de tu amor y el mío, porque tu cariño ansío es el amor mío que pide tu perdón. Sí, sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Y vive de mi única la esperanza, de mi única ilusión, de mi única idea. Calma, dame la dicha.